Eu te fiz ver e já te convidei. Tu amor nunca me fez chorar. Eres minha roca e minha fortaleza. Em ti a gente vai fazer a beleza. Tu fidelidad, oh Senhor, é minha grande tempestade. Tu amor, tu graça e tu poder são meu refúgio em cada amanecer. Mostraste tu amor sin igual, diste tu vida para perdonar. Resucitaste con poder y victoria, eres mi esperanza y mi historia. En cada paso, en cada día, tu luz ilumina mi vida. Eres mi guía y mi sostén, en tu presencia encuentro mi bien. Cada mañana te alabaré por tu fidelidad y tu poder. Eres el Dios que nunca cambiará, tu reino por siempre permanecerá. Tu fidelidad, oh Señor, es mi ancla en la tempestad. Tu amor, tu gracia y tu poder son mi refugio en cada amanecer. En la cruz mostraste tu amor sin igual, diste tu vida para perdonar. Resucitaste con poder y victoria en cada amanecer. Ve la cruz, mostraste como sin igual, diste tu vida para perdonar. Resucitaste con poder y victoria, eres mi esperanza y mi historia. En la cruz mostraste como sin igual, diste tu vida para perdonar. Resucitaste con poder y victoria. En la cruz mostraste tu amor sin igual, diste tu vida para perdonar. Resucitaste con poder y victoria, eres mi esperanza y mi historia. En cada paso, en cada día, tu luz ilumina mi vida. Resucitaste con poder y victoria. En tu fidelidad confié, tu amor nunca me dejará. Eres mi roca y mi fortaleza, en ti hallé la verdadera belleza. Tu fidelidad, oh Señor, oh Señor, oh Señor, mi vida, vida. En tu fidelidad confiaré, tu amor nunca me dejará. Eres mi roca y mi fortaleza, en ti hallé la verdadera belleza.